con su entrenador Alfredo Garcés, mejor conocido como Jacob, porque si estás en busca de un buen lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso en Morón es en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí vas a localizar el mejor entrenador de la zona y él estará guiándote en todo lo que debes realizar de acuerdo a tu condición física, ¿ok? Porque no todos tenemos la misma condición y allí con los profesionales, con Alfredo Garcés, estará guiándote en todo lo que necesitas hacer, ¿ok? Así que si quieres entrenar desde ya, aún estás a tiempo para hacerlo y lo puedes hacer todo en conjunto allí en el Polideportivo de Banco Obrero, ¿ok? Con Alfredo Garcés, ahí estarás realizando todo tipo de ejercicios, especialmente en el CrossFit, ¿ok? Allí son los reyes en el CrossFit, así que si quieres entrenar de esta manera, bien fuerte, bien heavy, con quienes realmente saben lo que hacen, visita sus instalaciones allí en el Polideportivo, ¿ok? Estarán esperándote para que puedas formar parte de esta gran familia deportiva que todas las semanas están realizando diferentes actividades en cuanto a competencias y circuitos en deportivos para medir su resistencia, ¿ok? Así que los días viernes a las 5 de la tarde están todos cordialmente invitados para que sean testigos deportivos de estas competencias y circuitos heavy metal para que te animes a formar parte de este gran gimnasio como lo es el gimnasio Heavy X Metal, ¿ok? Puedes contactar a su entrenador Alfredo Garcés también para que entrenes de manera personalizada VIP al 0412-930-6695 y allí puedes contactarlo para que tengas absolutamente toda la información que necesitas y te inscribas desde ya, ¿ok? Aún estás a tiempo de entrenar y como te dije lo puedes hacer allí en el Polideportivo de Banco Obrero con Alfredo Garcés, así que por allá te esperamos, ¿ok? Esto es el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso, artesanal, que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, yo te recomiendo que mires todos los diseños que ofrecen para ti en sus redes sociales, en Facebook e Instagram como Planeta Coco Francisco Bermúdez. Allí podrás observar todo en collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más, todo totalmente con materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones y con incrustaciones de piedra, ¿ok? Todo esto totalmente hecho a mano, 100% a mano por su artista Francisco Bermúdez. También si deseas diseñar algo totalmente distinto, personalizado para ti o para tu ser especial, puedes tener algo muy, muy exclusivo, personal y hecho totalmente a mano, ¿ok? Con materiales naturales, aquí puedes obtener todo ese tipo de accesorios totalmente diferentes, no convencionales, ¿ok? Así que les invito nuevamente a sus redes sociales, Facebook e Instagram, Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y también llegamos a ustedes gracias a La Caleta Tatú con José Leonardo González. Allí en La Caleta Tatú podrás realizar todo tipo de tatuajes en tu piel, ¿ok? Como un lienzo. Aquí mismo en Morón tienes el talento creativo para plasmar esa arte en tu piel desde hace mucho tiempo que tienes en mente y aún no lo has hecho, ¿ok? Si estás en busca de un buen artista que realice ese trabajo tan importante como lo es plasmar un tatuaje eterno en tu piel, aquí lo puedes hacer porque realmente tenemos ese talento creativo, ¿ok? Con José Leonardo González Tatú, aquí Centro Comercial Paseo Morón, en el segundo piso, allí podrás localizar a Leonardo, José Leonardo González, para que puedas estar luciendo ese tatuaje que has tenido en mente desde hace mucho tiempo, ese diseño que aún tienes allí guardado, ¿ok? Ya puedes cumplir ese sueño de tatuarte desde ya, podrás estar realizando allí diferentes tipos de tatuajes, entre ellos como blackwork tradicional, neotradicional, dotwork, Black and Gray, acuarela, japonés tradicional y neojaponés y realista. Y también, entre ellos los más importantes, están realizando también reconstrucciones de tatuaje, ¿ok? Si tienes un tatuaje el cual ya no pega contigo, que ya no te gusta o está un poco decolorado, allí podrás reconstruirlo totalmente, ¿ok? Así que su artista José Leonardo González estará realizando ese trabajo creativo en tu piel. Ya sabes, lo puedes localizar en el Centro Comercial Paseo Morón, el segundo piso, José Leonardo González. También lo puedes localizar en su teléfono WhatsApp al 0412-127-3304. La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú. Rock a tu estilo. Y continuando con más información musical acá en nuestra programación, les recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer al más 58412-432-2741. Allí puedes estar localizando, solicitando todos los temas musicales que desees escuchar acá en nuestras 2 horas de programación, ¿okay? También nos puedes contactar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el Telegram, para que te unas a nuestro grupo en Telegram y allí podrás estar también comentando lo que desees y leyendo todas las informaciones que allí compartimos para ustedes, ¿ok? Porque estamos para eso, para compartir con ustedes la mejor información musical que durante todo este tiempo en el mundo de la música va transcurriendo, porque durante toda la semana siempre hay cosas nuevas que contar, como lo que le voy a contar a continuación. Así que esto es realmente muy increíble para mí, admirable que agrupaciones como esta, como lo es Creator, que les voy a hablar a continuación, aún están muy activos en el mundo de la música y creando nuevas producciones musicales, ¿ok? Esta agrupación de thrash metal, Creator, actualmente ha estrenado un nuevo tema musical que lleva por nombre Stronger on the Stroke. Este forma parte de su nuevo álbum musical aún está como en el proceso de producción, pero en estos próximos días, para el 10 de junio, es la fecha marcada de este lanzamiento del álbum completamente. Este es el segundo tema que estrenan y durante todo este tiempo y este mes vamos a ir conociendo paulatinamente uno que otro tema de este gran álbum musical que aún está en espera, ¿ok? Así que aquí vamos a estar escuchando esta nueva producción musical de esta gran agrupación, de estos alemanes, como lo es Creator, esta nueva producción musical que, como les dije, va a llegar el próximo 10 de junio. Esta es la fecha marcada para el lanzamiento de lo que será este nuevo álbum número 15 de la banda. Esta carrera de los alemanes de la banda Creator llega bajo el título de Hate Over Ace, de que hace ya pocas semanas también pudimos disfrutar de su primer tema musical que fue compartido recientemente. Este otro tema fue lanzado recientemente también a través de sus plataformas y aquí estarás escuchándolo en nuestra programación de Huellas del Rock. Esto forma parte de lo que aquí conocemos como Nuevas Huellas, ¿ok? Así que vamos a compartir con ustedes a continuación este nuevo tema de la banda Creator, Stronger of the Storm. No more.

rock a tu estilo. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, regresando aquí con más información musical para ustedes. Y vamos a conversar un poco sobre las efemérides del rock que ha acontecido durante esta semana en el mundo de la música. Y tenemos por aquí que un 5 de abril del año 1994 falleció Kurt Cobain a los 27 años de edad en Seattle, Estados Unidos. Este fue un músico y artista estadounidense, mejor conocido por ser el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Cobain formó parte de esta agrupación Nirvana con Chris Novoselic en Washington desde el año 1985 y lo estableció como parte de la escena musical de Seattle en Estados Unidos. En este álbum de Bleach fue lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en el año 89, así que esta fecha del 5 de abril falleció este artista musical, pero también cabe destacar, ¿no?, que fue hallado muerto 3 días después, o sea, un 8 de abril. Esto fue una historia no bastante triste, pero sin embargo, y a pesar de los años ya pasados durante todo este tiempo, aún sigue siendo recordado porque realmente fue uno de esos artistas musicales que marcó una gran huella en la historia musical y por supuesto aquí en nuestro espacio continuamos recordándolo. También un 5 de abril del año 1985, más de 5.000 emisoras en todo el mundo emitieron simultáneamente el tema We Are the World. Por primera vez en la historia, un 5 de abril del año 85, más de 5.000 emisoras radiales de todo el mundo se pusieron de acuerdo para transmitir esta canción que fue interpretada con varios artistas. Así que esto fue algo que también marcó una historia musical en toda esta trayectoria. Aún en este tiempo sigue siendo recordada y por supuesto en esta fecha, como lo fue 5 de abril, cumplió año de aniversario, así que durante todos los años continuaremos recordándolo y por supuesto aquí en nuestro espacio de Huellas del Rock, también haciéndole recordar a ustedes estos acontecimientos importantes en el mundo de la música. También tenemos en efemérides del rock que un 6 de abril del año 1973, la banda británica de rock Queen, integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, firman su primer contrato profesional. En el año 1973, la discográfica EMI editó el disco, aunque el lanzamiento no se produjo hasta el 13 de julio. Taylor, su integrante, quería que ese álbum se llamara Todd Facts y también había pensado en otro nombre, pero finalmente fue denominado como simplemente Queen. Así que en esta fecha del 6 de abril del año 76, ellos por primera vez firmaron su contrato profesional con una discográfica. Continuando un poco más en efemérides del rock, también tenemos que un 7 de abril del año 1978, la banda The Police lanzan su sencillo Roseanne. Este fue el sencillo oficial de la banda y posiblemente uno de los más conocidos y exitosos. Además, forma parte del primer disco de la banda, así como el disco en vivo. La canción está escrita por Sting, está dirigida por la historia de una mujer que trabajaba como, ¿cómo la llamaríamos aquí? Trabajadora sexual, de esa manera, llamada Roseanne, en referencia, bueno, a un personaje de una obra literaria. Sting se dirige a ella declarándole su amor y pidiéndole que no se ponga sobre la luz roja. Así que musicalmente esta canción es una fiel representación de lo que un grupo entiende también como el estilo de reggae, pero de blancos, ¿no? Tiene ese estilo, ese sonido muy característico del reggae. El tema Roseanne de la banda Police. Así que este 7 de abril cumple su aniversario del lanzamiento del año 1978. Música. Continuando un poco más en efemérides del rock, un 8 de abril del año 1975 se lanza el álbum Toys in the Attic de la banda Aerosmith. Este es el tercer álbum de estudio de la banda lanzado por Columbia Records. Toys in the Attic, o Juguetes en el Ático, es el tercer álbum de estudio de la banda de hard rock estadounidense Aerosmith, lanzado en el abril de 1975. Este álbum fue el primer sencillo, o tiene como primer sencillo entre ellos Sweet Emotion, y fue lanzado un mes después, el 19 de mayo. También temas entre ellos muy conocidos como Walk This Way, que fue lanzado más tarde, un 28 de agosto de ese mismo año, en el 75. Así que también este 8 de abril fue lanzado este gran álbum musical de la banda Aerosmith con Toys in the Attic. Y para finalizar este primer bloque de efemérides del rock, un 8 de abril del año 1994, Kurt Cobain fue hallado muerto en su residencia en Seattle, Estados Unidos, con un disparo en la cabeza. Este vocalista se suicidó en el invernadero de su casa en Seattle después de dispararse con una escopeta a los 27 años de edad. Su cuerpo fue hallado un 8 de abril y fue entonces que comenzó esta leyenda de diferentes posturas y versiones no oficiales sobre su muerte, ¿no? También cabe destacar que este gran cantante Kurt Cobain de Nirvana, en sus días finales, sus últimos días de vida, tuvo muchos problemas emocionales, no internos, así como muchas personas también sufren depresión y tienen algunos problemas entre sí mismos, ¿no? Introspección. Entonces, de esta manera, él encontró como la solución. Bueno, sin embargo, como siempre les comento aquí en nuestro espacio musical de Huellas del Rock, continuamos ofreciéndole a ustedes la mejor música y sobre todo todas esas buenas producciones que él trabajó, porque a pesar de todos los problemas emocionales o depresivos que él pudo haber tenido, no cabe duda que realizó lo mejor de sí en su estilo musical. Fueron uno de los pioneros del grunge en su época, ¿ok? El Nirvana fue una de esas agrupaciones pioneras en ese estilo. Así que para recordar y rememorar esa gran época de los 90 con Nirvana y el grunge, escuchemos este tema de la banda Nirvana con Breathe y ya regresamos. Oh,

Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este bloque musical, luego de escuchar dos temas de la banda Nirvana, ¿no? Para recordar, rememorar estas fechas tan importantes como lo es de abril, tanto de sus días de fallecimiento. Cabe destacar, para que recuerden, y yo sé que muchos de ustedes también lo saben, Kurt Cobain forma parte de ese conocido Club de los 27, el cual incluye varios integrantes, varios artistas musicales que fallecieron a la edad de 27 años. Así que entre ellos también hay otros artistas muy conocidos. Así que también me pueden encontrar y me pueden escribir para hacer sus solicitudes musicales a través del más 58412-432-2741. Saluda a las personas que nos están saludando por acá, nos solicitan algunos temas. Vamos a estar realizando nuestra lista musical para que ustedes participen durante toda la semana, ¿ok? Les recordamos también que a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, estaremos compartiendo no solamente buena información, sino también cada vez que nuestra programación esté al aire, ¿ok? Para que no te lo pierdas en ningún momento durante toda la semana. También aprovecho este momento para informar que en pocos minutos estaremos iniciando nuestra entrevista del día, ¿no? Con la invitada de esta semana, muy especial, en pocos minutos, no se despeguen, estaremos conversando con la cantante solista Fiorella Arcuri. Ella es una cantante, una niña muy hermosa de 14 años de edad, el cual forma parte de la banda Legacy, el tributo a los dioses del metal, esta gran agrupación de la ciudad de Valencia, que se estuvo presentando también en el evento de Cultura Rock en Vivo este pasado 19 de marzo en Maracay. Allá, por supuesto, estuvimos presentes haciendo acto de presencia en ese gran evento que estuvieron muchas agrupaciones y allí estuvimos Huellas del Rock, por supuesto, transmitiendo desde allá, así que yo espero que ustedes hayan estado allí en ese día atentos a nuestra programación, porque hay muchas sorpresas que se vienen por más adelante con respecto a esto, ¿ok? Así que no se despeguen, más adelante vamos a estar conversando con esta hermosa cantante solista Fiorella Arcuri. Ella es hija del baterista Vicente Arcuri. No se despegue y vamos a continuar con más información. Marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Continuando con un poco más de información musical, antes de irnos con más música, por acá les tengo información muy importante respecto a la banda Rammstein, que también es una de esas agrupaciones y cual está muy activa y que actualmente nos ha brindado un nuevo adelanto de su nuevo álbum que lleva por nombre Seid. Fue publicado recientemente un video o un nuevo tema que lleva por nombre Zigzag, y este es como un misterioso caso de una clínica estética, el cual lo plasman en su video musical, que estos alemanes de la banda Rammstein han estado como promocionando también a través de sus redes sociales con diferentes imágenes de 6 miembros de la banda, caracterizados por como un exceso de retoques estéticos, siguiendo un eslogan de más bello, más grande, más duro, y quedó resuelto con el anuncio de que ya esto es una realidad. En este segundo adelanto de este lanzamiento del álbum Seid, llega un estreno de este nuevo single, Zigzag, que vuelve a demostrar, entre ellos, los enormes niveles de creatividad y provocación que almacena esta gran agrupación. Así que fue publicado muy recientemente este nuevo tema, Zigzag, de la banda Rammstein, el cual vamos a estar compartiendo con ustedes en este momento. Así que espero que se lo disfruten, este nuevo tema, un estreno de nuevo álbum de la banda Rammstein que lleva por nombre Seid, y este nuevo single promocional Zigzag. Zwei Pfund Seelie.

Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos nuestra entrevista del día con la invitada de esta semana, Fiorella Arcuri. Fiorella Arcuri es una niña de 14 años de edad que creció con una familia perteneciente al mundo del rock. Un día, cuando Fiorella tenía 8 años, su padre Vicente Arcuri, baterista de la banda Gilman, la escuchó cantando una canción llamada El Poeta. Así que habló con Paul Gilman para que ella pudiera tener un concierto a dúo con él. Y con el tiempo logró tener varios conciertos en distintos estados de Venezuela. Fiorella fue a clases de canto durante 7 años, incluyendo clases de pintura, inglés, teclado, y siguió desarrollando su talento y aprendizaje con el pasar de los años. Actualmente pertenece a la banda Legacy, tributo a los dioses del metal, y se desempeña como cantante solista en el género del canto lírico y la música pop alternativo e independiente. Así que bienvenida Fiorella Arcuri, bienvenida aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música rock y metal latinoamericano. Hola, yo soy Fiorella Arcuri, cantante solista y perteneciente a la banda Legacy, tributo a los dioses del metal. Así es, bienvenida Fiorella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra programación de Huellas del Rock. Cabe destacar que esta es su primera entrevista. Aquí estamos en primicia con esta entrevista a Fiorella Arcuri aquí en nuestra programación. Así que hablemos y cuéntanos sobre los inicios de tu carrera musical, Fiorella. ¿Qué te motivó a formarte como una cantante? Bueno, mi motivación por la música viene desde muy pequeña. Recuerdo que cuando tenía 4 años cantaba muchísimo la canción I Wanna Rock and Roll All Night de la banda Kiss, y siempre me ha gustado el rock desde pequeña. Mi papá, Vicente Arcuri, baterista de la banda Gilman, cuando yo tenía 8 años recuerdo que me escuchó cantando la canción El Poeta de la banda y le comentó a Paul para que yo tuviera un dúo con él en el próximo concierto. Y así fue mi primer concierto cuando tenía solamente 8 años en el Teatro de la Ópera de Maracay. Y pues sí, el tiempo y las experiencias me dieron la motivación suficiente como para seguir esforzándome a crecer musicalmente como artista. Así es, buenísimo, Fiorella. Bueno, de esta manera se inicia, ¿no? Y teniendo una familia musical es la mejor manera. Así que esto es lo mejor que puedes estar haciendo hasta la actualidad, que llevas 14 años. Así que esto es totalmente admirable, ¿ok? Hay un ejemplo a seguir. Continuamos conociendo un poco más sobre ti, Fiorella. Sabemos que te desempeñas como una cantante solista, pero también cuéntanos quiénes integran la banda con quien trabajas en tus producciones musicales. Las personas que integran la banda y que me ayudan con mis producciones musicales son, primeramente, mi padre Vicente Arcuri, Dieter Cedeño en el bajo, Luis Loyo, uno de los guitarristas, y Kleiber Requena en la otra guitarra. Y gracias a ellos y gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho, hemos podido conformar la banda Legacy Tributo a los Dioses del Metal. Importante, ¿no? Todas esas personas que integran esta gran agrupación como lo es Legacy, la banda a la cual integra en este momento. Legacy, tributo a los dioses de metal, esta gran agrupación que realiza grandes covers de agrupaciones, la cual forman como los dioses del metal en el mundo de la música, entre ellos muchas bandas en la cual ellos le han realizado covers, y como lo podemos escuchar el fondo, ese gran cover de la banda Dio, el cual interpretó también en su última presentación en el Cultura Rock en Vivo en la ciudad de Maracay, ¿ok? Así que esto es muy importante, de tener una gran familia musical, el cual lo ayuda en sus producciones musicales. Continuando, Fiorella, cuéntanos cuáles son esas mayores influencias que tienes en tu música? ¿Con qué género musical tú te identificas? Bueno, si recuerdo bien, creo que en alrededor de unos 5 años he sacado 3 covers. El primero fue cuando tenía 8 años, un tiempo después o antes de mi primer concierto en el Teatro de la Ópera de Maracay. Me gustaba muchísimo una canción de la banda Mecano. Se llama Hijo de la Luna. Y estuve durante bastantes meses practicando con mi profesora de canto, con la cual estuve durante 7 años y le doy todo el agradecimiento por el conocimiento que me dio durante ese tiempo. Y al final pude grabar mi primer cover oficial tan solamente teniendo esa edad. Creo que estaba a punto de cumplir 9. Y los otros covers que fueron antes de la pandemia, si recuerdo bien, en 2020, sí, o antes, un poco antes, en 2020, logré grabar un cover de The Trooper, de Iron Maiden y de una canción de Ronnie James Dio llamada Rainbow in the Dark, una de las que presenté en Maracay. Muy importante, ¿no? Saber cuáles han sido todas esas producciones musicales en covers, como les estuve comentando, que aún escuchábamos de fondo hasta hace un momento, esos covers que ha realizado Fiorella, ¿no? Son muchas las bandas a las cuales le ha rendido tributo a esos dioses de metal a través de la banda Legacy. Y entre ellos, bueno, también hay agrupaciones en la cual ha compartido tarima. Esto es muy importante por su carrera musical. También nos podrías contar un poco con cuál banda o artista a ti te gustaría cantar en vivo. Bueno, y al respecto de la pregunta sobre con cuáles artistas me gustaría presentarme, bueno, en este caso me fuese gustado presentarme porque me fuese encantado presentarme con Ronnie James Dio a cantar y con Elkin Ramírez, que era el cantante de la banda Kraken en Colombia. Pero si me pregunta ahorita sobre con qué cantantes me gustaría presentarme, vaya, es una pregunta con tantas respuestas, porque hay tantos cantantes que me gustan y que me gustaría hacer covers y dúos con ellos. Pero bueno, uno de ellos es Bruce Dickinson, obviamente, y una de mis cantantes favoritas, Billie Eilish. Y si pienso bien, si recuerdo bien, Mac DeMarco. Me gusta muchísimo ese cantante. Importante, ¿no? También tener en cuenta cuáles han sido esos artistas, a pesar de que ya no están aquí en este plano terrenal, pero te hubiese encantado cantar con ellos, y entre ellos, bueno, Ronnie James Dio está en primer lugar en la lista. Esa podría ser también una de esas grandes influencias musicales las cual tienes allí. Así que cuéntanos un poco sobre eso, Fiorella. ¿Cuáles son esas mayores influencias musicales que te identifican? Bueno, hablando de mis mayores influencias musicales, podría decir que la primera y más importante es Ronnie James Dio. Es un compositor increíble y algo que me gusta muchísimo al cantar es poder transmitir lo que yo siento con las canciones y lo que me dice la letra de la canción. Y a pesar de que algunas personas no tengan conocimiento sobre el inglés, me gusta muchísimo de igual forma sentir yo lo que estoy cantando. Y hablando sobre mi género, ¿con qué género me identifico? ¿Género musical? Bueno, el tema es que yo no me voy a ir a mi futuro por el rock. Eso lo contaré más tarde, pero no me voy a ir a mi futuro por el rock. Quiero empezar con el rock para darme a conocer, porque son las oportunidades más cercanas que tengo para desarrollar mi carrera. Pero lo que más me gusta es el canto lírico, ¿sabe? Es que mi voz no es para ponerle maldad a las canciones o para colocar una voz carrasposa, pero sí es para cantar cosas más suaves, y es lo que más me gusta. Muy bien, y bastante interesante, ¿no? Tener una trayectoria bastante productiva y realizar siempre cosas diferentes para, durante toda tu carrera musical, aprender de todo un poco. Eso es algo también muy importante. Así que, continuando y conociendo un poco más sobre ti, Fiorella, cuéntanos sobre en cuáles han sido esas mejores experiencias o anécdotas vividas durante tu carrera musical. Sin duda alguna, una de las mejores experiencias que tuve durante mi carrera musical fue cantar en el Poliedro de Caracas cuando vino la banda Saratoga. Ese día canté con Paul Gilman, el poeta, como siempre lo hice, durante varios años, ya que mi voz siempre fue muy suave como para cantar rock o para cantar otra canción de Gilman. Fue una experiencia increíble, creo que fueron alrededor de 3.500 personas o quizá 4.000, y de verdad que fue muy bonito ese sentir de que las personas te aprecian, que las personas te aplauden, y siendo tan solamente una niña, eso era un sueño cumplido para mí. Otra de las buenas experiencias que tuve fue en el último concierto de Maracay que tuve. Canté 5 canciones ese día y fue mágico ver a la gente moviéndose conmigo, al público, toda la gente aplaudiendo, y fue muy bonito ver a niños pequeños tomándose fotos conmigo, pidiéndome autógrafos. Vi personas de mi edad, que no creí ver personas de mi edad en un concierto de rock, sinceramente nunca lo creí, pero sí, habían personas de 14 años, de 15 años, 16 años, y era tan bonito no sentirme tan sola con mis gustos musicales. Y podría decir que esas fueron de las mejores experiencias que tuve durante mi carrera. También recuerdo que fue muy bonito la grabación que tuve durante la canción de Hijo de la Luna, Mecano. Fue muy bonito porque estaba acompañándome mi tío Felipe, que ahora mismo está en otro país, estaba mi papá, me estaban apoyando, me estaban grabando, me tomaron fotos ese día. Y de verdad que la pasé muy bien. Recuerdo que también fui a comer después de la grabación, fui a comer con mi tío, fuimos a un restaurante y fue tan bonito. De verdad que sí, fueron momentos que tengo grabados en mi mente, las caras de las personas sonriendo, por ejemplo, los conciertos. Eso me hace tan feliz y pensarlo me da muchísima motivación para seguir adelante. Wow, qué hermoso, ¿no? Y muy importante, como lo cuenta, a su corta edad, 14 años de edad, bueno, se podría decir que tiene un gran logro lo que es hasta ahora, y yo le auguro un futuro increíble, va a ser una gran estrella de rock, ¿ok? Fiorella Arcuri, así que para todos ustedes quienes están en sintonía, yo les invito a conocer un poco más sobre ella y buscarla, por supuesto, en su canal en YouTube, para que escuchen y conozcan mucho más de su música, ¿ok? Porque aquí en futuro tendremos una gran representación venezolana en todo el mundo, ¿ok? Con Fiorella. Así que cuéntanos sobre tus planes a futuro, Fiorella. Y bueno, si hablo sobre planes a futuro, podría decir que no tengo nada planeado en específico. Quiero ver qué me depara el tiempo, el camino, mis experiencias, mis gustos, porque todo eso cambia con el tiempo. Y no voy a planear nada como tal, pero de verdad que sí me gustaría algún día poder aprender a tocar piano, aprender más idiomas y tener la suficiente inspiración y motivación como para componer canciones. Quiero seguir aprendiendo idiomas, al menos unos 2 más. Yo tengo el español, el inglés no totalmente perfecto, porque los idiomas siempre se desarrollan alrededor de los años y nunca vas a aprender un idioma totalmente. Pero quisiera aprender el italiano y el francés. Quiero seguir desarrollando mi pintura, mi arte, mis trabajos, todo lo que tenga que ver con eso, la fotografía, la escritura. Tengo muchísimas aspiraciones para mi futuro, pero no quiero planear nada como tal. Y creo que lo más importante es aprender a componer mis propias canciones basadas en mis sentimientos, en lo que yo quiero transmitirle a la gente, y eso es básicamente lo más importante para mí, que la gente sienta lo que yo estoy cantando. Detalle muy importante, ¿no? Tener composiciones con su letra propia basada en sus sentimientos. Esto es algo muy hermoso, así, Fiorella. Así que desde aquí, desde nuestro espacio de Huellas del Rock, te enviamos los mejores deseos para ti y estoy muy segura que vas a ser una gran estrella del rock, por supuesto, acá representando a nuestro país, a Venezuela, alrededor de todo el mundo, ¿ok? Tienes toda una vida por delante para poder planear todo lo que desees a futuro, así que tienes mucho, mucho por delante, al cual puedes seguir tanto en la música, en el arte y todo lo que desees también en diferentes lenguas, ¿ok? Así que para ir culminando, Fiorella, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento, a todo nuestro público de Morón, Puerto Cabello, Valencia, aquí, Carabobo, Venezuela, y también a nuestros oyentes en España, Estados Unidos, en Chile, Argentina, Brasil, a través de las diferentes estaciones radiales en la cual transmitimos nuestra programación, y por supuesto a todos tus seguidores de diversos países. ¿Cuál es el mensaje de Fiorella Arcuri? Por supuesto que quiero darles un mensaje. A todos los oyentes de este programa, quiero decirles que por más difícil que sea el camino, por más complicada que sea la vida, por más bajos y altos que tengan, nunca se rindan en sus sueños. Nunca. A veces sé que es complicado tratar de definir qué es lo que quieres, qué es lo que de verdad deseas. Pero la idea que tengas, por más simple que sea, inténtalo. Nunca sabes si va a salir bien, si va a salir mal. Y si sale mal, ¿qué pasa? Pues sigue con tu vida adelante. Sé que es muy fácil decirlo, no es fácil vivirlo, lo sé. Pero hay que seguir intentándolo, porque si te quedas enfocado en algo que salió mal, te vas a quedar ahí estancado y no vas a poder aprovechar de los buenos momentos. Y por más simples que sea, la vida te da buenos momentos, solamente que a veces estamos muy cegados por los problemas o por ser un poco pesimistas, por ver todo lo que tenemos alrededor y decimos, no, esto va a salir terrible, no se puede. Y así misma yo me decía antes del concierto, sinceramente, me causaba bastante inseguridad cantar, por ejemplo, cantar Ronnie James Dio no es algo que todo el mundo puede hacer, y lo hago humildemente como yo puedo y como a mí me gusta. Y al final lo hice, y a la gente le gustó, a las personas que les gustó y que me felicitaron. De verdad que le agradezco mucho, muchísimo a esas personas, porque toda la gente, todas las personas que veía enfrente de la tarima sonriendo, eso me hacía feliz, me daba motivación para seguir haciendo conciertos, seguir disfrutando con ustedes del rock. Y ese es mi mensaje, que nunca se rindan a sus sueños, porque muchas veces pensé que me iba a rendir y me lo negaba, pero algo en mi cabeza me decía, no, síguelo intentando. Si te caes, levántate, camina lastimado, pero te levantas, al final se va a curar, al final vas a estar bien. Y eso es lo que yo tengo en mente siempre, que si no lo intento, nunca voy a saber si las cosas van a salir bien. Muy importante ese gran mensaje de Fiorella Arcuri para todos nuestros radioescuchas en este momento, así que ya lo sabes, sigue tus sueños a pesar de que tengas un poco de miedo, eso es algo totalmente normal, siempre seguir adelante y pase lo que pase, ahí vas a lograr tus objetivos, ¿ok? Esto es un mensaje muy hermoso y a su corta edad, como ya les he recalcado en varias ocasiones, ha logrado cosas bastante admirables, ¿no? Entre ellas también compartir tarimas con diferentes agrupaciones, entre ellos, por supuesto, Paul Gilman, también en el Poliedro de Caracas junto a Saratoga. Esto es algo de verdad admirable y de aquí a un futuro yo lo veo totalmente excelente y súper, súper famosa. Así que muchísimos saludos para ti, Fiorella. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto tenerte aquí en nuestro espacio y te deseamos muchísimo éxito en tu carrera, en tus proyectos. Por supuesto, aquí Huellas del Rock es tu casa. Eres bienvenida cuando quieras regresar nuevamente. Muchas gracias a Ana Karina Escalona y a Huellas del Rock por recibirme aquí el día de hoy. De verdad que ha sido increíble compartir con ustedes algunas de las experiencias de mi vida y ese pequeño consejo que les di al final, porque de verdad me pareció muy importante compartirlo con las personas que lo están escuchando. Recuerden eso, nunca se rindan con sus sueños y algún día me volverán a escuchar. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti también, Fiorella, por estar aquí en nuestro espacio, por compartir por primera vez, porque cabe destacar nuevamente que es la primera entrevista de Fiorella a través de los medios y aquí en Huellas del Rock tienes esa primicia, ¿ok? Vamos a escuchar en pocos momentos uno de los temas o dos covers con Hijo de la Luna y Fiorella Arcuri y luego de ello vamos a escuchar otro tema que es un cover interpretado junto a su banda Legacy, así que espero que lo disfruten. Este cover lo grabé a la edad de 8 años, teniendo el apoyo de Rubén Hernández en la producción musical, María Reyes en la grabación del video y en la edición, y obviamente mi familia, mi padre Vicente Arcuri y mi tío Felipe Arcuri. Y gracias a ellos y a todo el esfuerzo durante bastantes años de estudio, de aprendizaje y de desarrollo y de mejora de mi voz, logramos grabar este cover llamado Hijo de la Luna de la banda Mecano. Llorando pedía Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. You've been left on your own. huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya culminando este bloque con la entrevista de esta semana, Fiorella Arcuri, espero que hayan disfrutado sus temas musicales, el cual ella compartió aquí con nosotros. Ese último tema que escuchamos, Rainbow in the Dark, cover por Fiorella con su banda Legacy, tributos a los dioses del metal. Realmente esto es uno de los temas que a mí me encanta, sí, al igual que ella, una de sus mayores influencias. Este es uno de los temas que, wow, es totalmente hermoso, y como su nombre lo dice, arcoíris en la oscuridad, es como una luz, un rayito de luz que puedes ver en la oscuridad, ¿no? El transcurso de tu vida, a pesar de todos los problemas, los obstáculos y demás, ahí verás el arco iris en la oscuridad. Los invito a escuchar y a conocer mucho más, no solamente de esta gran agrupación de Dio, sino también de esta gran cantante venezolana que tenemos acá bien cerca en la ciudad de Valencia, y la cual debe ser orgullo para nosotros, un orgullo nacional musical en la escena rockera latinoamericana. Así que espero que hayan disfrutado, y aquí continuamos con más información en Huellas del Rock. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y antes de culminar con nuestra programación, les notifico, ¿no?, muy rápidamente por acá que hay agrupaciones que aún están allí atentas, activas en el mundo de la música y por supuesto produciendo muchos temas musicales. Entre ellos también tenemos por acá a la gran vocalista de la banda Ginger, Tatiana Smailu, hace su primera aparición en un nuevo tema musical luego de todo ese problema sociopolítico, ¿no?, que vivió en su país, Ucrania, ¿no? Y esta gran cantante Tatiana hizo su primera aparición en un tema musical junto con la banda Decapitated. Han sacado a relucir un nuevo single en el cual esta gran agrupación Decapitated invitó a Tatiana a cantar con ellos. Así que esto fue algo totalmente innovador para ellos, un cambio musical muy muy radical para esta gran agrupación de death metal, en la cual integran en su cover una voz femenina, ¿no?, para hacer ese gran cambio musical. Este tema lleva por nombre Hello Dead y forma parte del segundo single de su álbum musical, el más reciente, que lleva por nombre Cancel Culture, y de estos polacos de la banda Decapitated. Así que esta gran agrupación la pueden escuchar, por supuesto, aquí más adelante y en el transcurso de toda nuestra programación durante toda la semana en Huellas del Rock, en los diferentes horarios que tenemos, ¿ok? Así que les invito a conocer y a escuchar un poco más de toda la música que aquí ofreceremos para ustedes durante toda la semana, ¿ok? Como les dije, estas agrupaciones están bastante activas y Tatiana Smailu actualmente haciendo ese debut junto a la banda Decapitated y este nuevo tema musical, Hello Dead. Así es, y continuando con más, hemos llegado al final de nuestra programación, no sin antes recordarles todos y cada uno de nuestros horarios, como les dije, para que durante toda la semana no te pierdas lo que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM, La Voz de Morón, y en su página web, la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock. Para todos los hermanos de Brasil, el ADN del Rock, con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil. Lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll.